Y a mí, ¿para qué? De chico me empezaron a poner sobrenombre Maradona, porque jugaba pichanga con los chiquillos en el hogar de menores, y estuve en la casa de menores, Playa Ancha, a donde está el estadio de Valparaíso, a donde está el Alejo Barrio, parece que es Alejo Barrio, sí, a donde está la universidad, el Alejo Barrio. Íbamos a jugar ahí, del hogar de arriba de la casa de menores, los llevaba tío a todos los cabros a jugar a la pelota. Y yo siempre, siempre, cuando empecé a jugar a la pelota, Maradona, Maradona chico, Maradona chico, Maradona chico. En ese tiempo Maradona jugaba en el Napoli. Estamos hablando que jugaba. Vale, gracias. Estaba quedado allá. ¿Me va a esperar? Es que a veces me dicen, estaba para acá y después allá le cobra el otro, le dice, no, si ya le di al Maradona.